cuando nadie te quiera. Cuando todos te olviden, volverás al camino donde yo me quedé. Volverás como todos, con el alma en pedazos, a buscar en mis brazos un poquito de fe. Cuando ya de tu orgullo no te quede ni gota, y la luz de tus ojos se comience a apagar, hablaremos entonces del amor de nosotros, y sabrás que mis besos, los que tanto desprecias, van a hacerte te quiera. Cuando todos te olviden y el destino implacable quiera ver su final, yo estaré en el camino donde tú me dejaste, con los brazos abiertos un amor inmortal, porque quiero que sepas que no se da rencores, y a través de mi madre me enseñé a perdonar, y una vez que conozcas mis tristezas y amores, aunque tú no quisieras, aunque nadie quisiera.